atención grupal, hemos hemos tratado de revitalizar, recordar, pero no nostálgicamente, sino con alegría, un espacio para chicos que no pretende ser lo que fue en su momento ese programa o el micro que teníamos, pero que pretende sí rendirle homenaje a los chicos que escuchan la radio hoy. Y para los que andan por ahí dando vueltas, en este caso especialísimo para Camilo, especial, por supuesto, porque está enfermucho, pero voy a leer dos poesías. Me tiene copada este libro, Ola que me lleva a la ola, rimas, juegos y versos, selección de Sergio Andricaín, con ilustraciones de Ana María Londoño. Y hoy decidí leer algo que tiene que ver con animales. A ver, les cuento quiénes son los autores. En el primer caso, el autor se llama Rafael Pombo, que estuve investigando, y Rafael Pombo parece que es un poeta colombiano que fue en el año 1905 nombrado poeta nacional de Colombia, o sea que es un hombre absolutamente reconocido internacionalmente. Y el otro es Rafael Alberti, que todos ya sabemos, son contemporáneos, pero van a ver qué diferencia que hay entre el trabajo de uno y el trabajo del otro. En un caso, en el primer caso, en el de Rafael Pombo, que va a ser la primera poesía que vamos a leer, van a ver que tiene como una especie de enseñanza, moraleja, y esa tentación de que a los niños hay que enseñarles algo, que también tiene que ver con la época. Y en cambio, Alberti no pretende enseñar nada, sino, este es mi modesta opinión, sino que juega con las palabras. Y porque elegí a ellos dos, que son contemporáneos, uno colombiano y otro español. Los huevos de oro. Cierta gallina ponía un huevo de oro por día, y el dueño dijo: aquí hay mina. Si yo mato esta gallina, soy de golpe millonario. ¿Qué vale un huevo diario? La mató. No halló tesoro, y allí paró el huevo de oro, con lo cual supo el bellaco que lo bastante es bastante, y que ansiando lo sobrante, la codicia rompe el saco. Nana de la cigüeña, Rafael Alberti. Que no me digan a mí que el canto de la cigüeña no es bueno para dormir. Si la cigüeñita canta arriba en el campanario, que no me digan a mí que no es del cielo su canto. A mí me gusta escucharse parar como los animales, con su sonido tan particular que a la tierra invade. Escucho al perro. Escucho al gato, a la gallina, también al chancho, porque me gusta escuchar sin parar todos los animales, con su sonido tan particular que a la tierra invade. Bueno, me encantó esta música como para cerrar los dos poemas, porque tiene que ver con animales. Nosotros hoy elegimos la parte de animaladas de este libro, así se llama, animaladas. Y aparte para los niños, con animales, tener que hacer los sonidos animales es de lo más... Estuve en el jardín de Camilo leyendo un cuento hace una semana, y era un teatro de sombras. Y en ese momento, hacerles decir, por ejemplo, ¿dónde está el personaje que no lo encuentra el otro? Es uno de los hits. Y el otro es hacerle hacer ruido a animales. ¿Sí? Bueno. Grandes hits. Ahí tenés. Bueno, lo que estamos escuchando se llama una canción infantil, El sonido de los animales, de Dani Perich Campana, que es un profesor de matemática chileno, que mirá dónde vive. Vive y desarrolla su labor docente en Punta Arenas. Así que de él, el sonido...